Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Están también ustedes con el operador Daniel Castellano. Y por último están también conmigo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, Copia Certificada, con guión y dirección de Abbas Kiarostami. ¿Y quién es Abbas Kiarostami? Estudió Bellas Artes en la Universidad de Teherán. Trabajó como diseñador gráfico y después ingresó en el Centro para el Desarrollo Intelectual de Niños y Jóvenes Adultos, donde creó una sección cinematográfica. Allí comenzó su carrera de cineasta cuando tenía 30 años de edad, con el cortometraje neorrealista El pan y la calle. Kiarostami pertenece a la generación de cineastas que creó la renombrada nueva ola del cine iraní, que comenzó en los 60 y se popularizó a partir de 1970. Esta corriente creó filmes artísticos innovadores con un alto contenido filosófico y político, algunos empleando realismo, otros mediante metáforas. También es poeta, publicó una colección de sus versos en 1999. Tras sus primeros largometrajes, ¿Dónde está la casa de mi amigo?, de 1987, Close Up, de 1990, y La vida continúa, de 1992, A través de los olivos, de 1994, obtuvo entonces su definitiva consagración internacional con la Palma de Oro del Festival de Cannes, de 1997, por El sabor de las cerezas. Desde entonces ha continuado su exitosa obra cinematográfica, El viento nos llevará, de 1999, ABC África, de 2001, Ten, de 2002 y Five, de 2004, por la que ha obtenido más de 70 premios. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. La Toscana italiana es el escenario del encuentro entre un aclamado escritor inglés que defiende el valor de la copia frente al original y una galerista francesa que resulta ser una de sus lectoras. A través de sus charlas sobre la vida y el arte van conformando una historia de amor. Puede que sean dos desconocidos que juegan a hacerse pasar por un matrimonio, o quizás se trate de un matrimonio que juega a hacerse pasar por dos desconocidos. Lo cierto es que lo suyo podría sucederle a cualquiera. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, Los 10 Mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y en proceso de edición por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por cierto, profesor, ¿cómo va la edición de su libro? Bueno, me han dicho que va a salir en dos tomos y próximamente, así que estoy muy contento por eso. Le pregunto porque ya he visto la carátula. Sí, ya es oficial, ya tuve reunido con Raúl y con el jefe de la editora y me dijo eso, que acabo de informar, que va a salir en dos tomos porque es un libro didáctico, entonces hacer una letra pequeñita es contraproducente. Entonces se va a publicar en letra mayor y en dos tomos. Bueno, los dos tomos sí tienen que estar autobiografiados por mí. Claro, claro que sí. Claro que sí. Bien, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Bueno, esta película, o mejor, los comentarios que ella ha suscitado, me da pie para hacer un comentario en relación con lo que se ha dicho o con las posturas que las personas han tenido ante el visionaje de esta película. Yo no estoy, nunca he estado en una posición elitista pensando que el gran arte, al contrario, yo he saludado las posibilidades que la posmodernidad ha dado en el arte, que ha venido a reconocer que no son solo las artes clásicas las que hay que admirar, que una cuña publicitaria puede tener valores artísticos grandes, que hay otros, que los géneros dramáticos, por ejemplo, en el campo nuestro, son tan válidos los realistas como los no realistas. Pero sí abogo porque las personas no tengan una postura ante el arte. Por cierto, que acabo de leer en internet que la palabra más buscada en los diccionarios es la palabra cultura. Eso uh-huh. alienta mucho, porque no es en un país, sino a nivel mundial. La palabra más buscada es la palabra cultura. Quiere decir que las personas, antes de guerra o cualquier otra cosa, violencia o cualquier cosa, busca algo que tenga que ver con la espiritualidad. Eso me anima mucho más a hacer este comentario. Yo, cada vez que escucho que alguien dice, no me gusta el ballet o no me gusta la ópera, me da pena con esa persona, porque no ha aprendido, o sea, está limitándose, no ha aprendido a mirar las posibilidades que los seres humanos, porque cuando uno está mirando a un artista como especie, se está autoadmirando, tiene desde el punto de vista físico y desde el punto de vista expresivo, ¿no? O sea, es un arte, o es cualquiera de las artes, que uno se limita y se está autolimitando, porque está privándose de un placer especial. Hay que ser más abierto ante eso. Entonces, esto lo traigo a colación porque esta película ha levantado algunos comentarios como este que voy a leer. Dice, esta película es un bodrio supremo. Dice, hacía muchísimo tiempo que no me dormía en el cine. La Binoche, que es la actriz principal, en un papel francamente olvidable, yo diría inolvidable, pero dice francamente olvidable. Su paternel, o sea, el híbrido inglés, que no calienta ni a las piedras. ¿Y qué decir del guión? ¿Qué quisieron contar en esta historia? ¿Por qué ni mis amigos ni yo nos dimos por enterado? Una verdadera estafa y una pérdida de tiempo total. No gasten su tiempo en ver este mayúsculo bodrio. Hay mejores cosas que hacer en la vida. Ese es el comentario de una persona que lo escribió y lo publicó. Ácido el comentario. Sí, ácido, ácido. Y vamos a ver qué clase de película es. Hay otro comentario contrario a este, de una tal María, que dice así, para que ustedes contrasten y poder después desarrollar el análisis de la película. Dice, a mí esta película me dejó como en una fiesta, con champán y todo. Dice, es hermosa. Quería estar yo allí paseando con ellos y escucharlos. Qué sensible es este director y cómo se nota que ama. La vida es así como en esta película, muy difícil, pero es la vida y es hermosa, dice María. Entonces, esto se debe a algo. Yo he traído aquí un comentario que yo hice en relación con este tema, pero tratando otra película, pero que viene muy bien, que me permito leerlo. Dice, escuchar que el cine norteamericano, podría decir el cine comercial, pero bueno, en este caso el comentario fue sobre el cine norteamericano. Dice, escuchar decir que el cine norteamericano es una fórmula para niños, nos produce un sentimiento contradictorio. Por un lado, nos maravilla lo feliz de una conceptualización que pudiera haberse estado gestando en nuestro cerebro, es decir, que motiva la envidia por no habernos adelantado. Y en segundo lugar, porque sabemos que no hubiésemos sido capaz de terminar de concebirla, o al menos de expresarla, ya que, como toda generalización, no es completamente justa. Introduce en una gran bolsa el cine experimental, incluso en ciertas producciones independientes y del propio cine comercial, que tratan de superar o que superan las concepciones del determinismo de lo que le gusta al público. Pero la tendencia al cine lindo, con finales felices, que el cine norteño ha impuesto con su hegemonía, concibe el séptimo arte únicamente como un producto fácil de asimilación. En él no tiene cabida la ambigüedad como categoría estética, el subtexto o la sugerencia de cualquier simbología. En pocas palabras, he hecho de la condición primera de este arte, el entretenimiento, una simplificación esterilizadora. Por lo que no es de extrañar que haya un público que rechace el más insignificante intento de una obra por indagar, por analizar los aspectos menos atractivos del ser humano. Entonces, este es precisamente de lo que trata esta película. O sea, esta película va a indagar sobre la infelicidad, sobre cómo nosotros mismos, vamos a verlo en el análisis, cómo nosotros mismos le ponemos obstáculos a nuestra felicidad. A través de un juego, que es precisamente el atractivo que tiene esta película, que es un juego, juega contigo, juega a que tú adivines, como tú dijiste en la sinopsis, si es una pareja o si son recién conocidos que están haciéndose pasar por una pareja. Juega a eso, y en ese juego expresa muchas cosas de la pareja humana, de por qué no alcanzamos la felicidad, porque nosotros mismos nos obstaculizamos. Este es el comentario que quiero hacer. También he oído otros comentarios de que la película es muy verbalista, de que es una gran conversación, y no es la primera película que trabaja con este efecto, porque es un efecto determinado. Por ejemplo, toda la obra de Woody Allen es muy verbalista, pero hay antecedentes. Por ejemplo, antes de la manera, hay muchos, pero yo recuerdo esto, por ejemplo, Hiroshima Mon Amour, de recién desaparecido, que queremos hacerle un homenaje aquí, a Alain Renaud, Hiroshima Mon Amour, por ejemplo, es una gran conversación, todo el tiempo es palabra, palabra y palabra. Y Antes de Amanecer, de Richard Linklater, que también es una maravillosa película, que es una conversación prácticamente entre dos personas, dos jóvenes que se conocieron una vez y se vuelven a encontrar en París, y todo es palabra y palabra y palabra. Pero ¿qué palabra? ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Qué es las posturas que están asumiendo? ¿Y cómo representan precisamente también a la pareja humana? Bien, profesor, después de esta introducción tan interesante que nos pone en contacto con una película que ha generado polémica, vamos a escuchar algo de la preciosa música del país persa, Irán. Thank you. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, les decimos que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García. Y hoy estudiamos el film Copia Certificada, de Abbas Kiarostami. Su turno, profesor. Sí, bueno, vamos entonces a dedicarle este segundo tiempo a la técnica utilizada. Lógicamente se trata de una estructura de progresión acumulativa y hemos dicho reiteradamente que esta estructura no trabaja con acciones dramáticas, o sea, no son dos bandos, aunque aquí hay distintas posiciones, vamos a ver que no se definen como dos bandos, sino hay un momento determinado que ella tiene una postura y esa misma postura después la cambia, y él igual tiene una postura y después la cambia, pero no son dos bandos empugnados. Ellos exponen sus argumentos, pero no están tratando de cambiar a la otra persona, no están tratando de obtener una presa codiciada. O sea, esta estructura trabaja con eso, va creciendo a nivel de la información que el público va recibiendo. Es la estructura de progresión acumulativa, que tampoco es una estructura, como alguien ha dicho, que surgió en determinado momento de la historia de este arte, ¿no? Desde que el hombre, el ser humano fue a representar en un espectáculo la vida, utilizó tanto la estructura clásica aristotélica como la estructura de progresión acumulativa. Hay obras de los clásicos griegos, lo he dicho muchas veces, que están, su forma está sobre la base de esta estructura. Entonces, ¿qué es lo, cómo logra esta unidad? Primero que todo, son dos personajes. En un momento determinado de estos dos personajes, van a relatar un periodo pequeño, un día en la vida de estos dos personajes. Eso ya de por sí le da una unidad. Hay un elemento formal que él, desde el principio, él dice: a las 9 sale mi tren, y después al final vuelve otra vez con mi tren sale a las 9, o sea que le da una unidad verbal, pero le da una unidad con un hecho concreto, que es que él no se va a quedar con ella, que él se va. O sea, ya ahí hay un elemento, pero es un solo elemento de los muchos que va a tener. Después hay una como ya bien lo dice, copia certificada, el libro que él trata, que él ha escrito y el cual va a exponer ahí precisamente en Italia, en Inglaterra no ha tenido esa gran repercusión porque él es inglés, pero él ya empieza, porque copia certificada tiene que ver con copia. La película es, a su vez, y lo vamos a ver al final, una copia de otra película, o sea, un remake. Entonces, ahí está dándole también una unidad a esto. Pero después empieza a trabajarlo en bloques. El primer bloque ya de por sí aparece un escenario determinado en un salón donde se va a hacer una exposición, precisamente la exposición del libro. Aparece el libro puesto sobre la mesa, que se llama copia certificada, como la película, y la mesa está vacía. Hay dos micrófonos, o sea, dos personas van a hablar, pero la mesa está vacía. Después ella le reprocha a él que siempre el hombre está ausente, y precisamente eso es lo que pasa. Y ya desde el principio ya te está dando simbólicamente, te está expresando, te está ofreciendo como una especie de adelanto de lo que después va a desarrollarse. Y así empieza a trabajar en bloque, como precisamente se trabaja esta estructura, o sea, crece por la información, entonces lo va haciendo en bloque. El primer bloque, como ya lo señalé, es la rueda de prensa o la presentación, el bautizo, como quiere llamarse, de este libro que él fue a Italia a presentar. Ahí se encuentra que ella es una de las que está presente ahí, ella con el hijo, tiene un hijo pequeño, que después el hijo viene a dar la clave de lo que va a suceder, porque cuando salen de ahí, van a una cafetería, y en la cafetería, ella, el hijo le dijo, ¿te gustó el escritor? Y entonces, ¿por qué no le dijiste mi nombre? ¿Y por qué no mencionas mi apellido? Porque si menciona el apellido y el nombre, se ve que él es el hijo del inglés, y no es, y esa es la clave que te da como una especie de incógnita, porque el niño dijo, un jovencito, ¿por qué dijo esto? Y entonces ahí empieza a darte como clave, empieza a jugar contigo, que exactamente lo que tiene de atractivo la película es que es un juego con el espectador, empieza a jugar con el espectador. Después de ello, él va a la tienda de anticuario que tiene ella, y ahí van a salir y empieza un recorrido por todo, por una parte de, por la Toscana, que es una zona muy, es un pequeño pueblo muy romántico que existe. Precisamente hay espectadores que se han referido a Toscana, porque es una zona, un pueblito muy lindo, muy bello, y ellos hacen un recorrido por la Toscana y por esas callecitas, por esas calles preciosas, y entonces hacen el recorrido por ahí. Y ahí empieza a darse que tú dices, no, está un recién conocido, no se conocían todo, pero ellos entran en una cafetería, y en la cafetería hay una italiana que es la que atiende la cafetería, muy sabia, que da elementos como para darte cuenta que la premisa, lo que quieren decirte, lo pone la italiana esta. Le dice determinadas cosas que lo vamos a ver después en la otra parte, pero ella es la que da la premisa. Y ahí cambia, ella cree que son una pareja, marido y mujer, marido y mujer, y se confunde, y ahí empieza el juego, porque se invierten y empiezan a tratarse como marido y mujer. Empiezan a ver, haces el cambio ese. O sea, ese es otro bloque. Y así va sucediendo distintos bloques. Hay un bloque muy interesante que ella necesita en su discusión con él, necesita que un tercero la apoye, y va a una fuente que hay allí donde hay un hombre protegiendo a una mujer, y hay dos señores mayores, y ese señor mayor es lo da como guionista. Hay una de las cosas que yo me he encontrado en internet que da a Jean-Claude Carrière, que es un gran guionista francés que ha trabajado mucho con Buñuel, es uno de los grandes guionistas de Buñuel, y ha hecho muchísimas películas, y es un señor mayor, y aparece, y él le dice, ella lo único que necesita es que le ponga la mano por arriba, o sea, que le ponga el brazo por encima, y después lo hacen, una cosa muy simpática, y ella reacciona a ese, o sea, es como un sabio, pero lo ha utilizado, y es una figura importante de la dramaturgia y del guión en sentido general. Bueno, así está trabajada, como ya yo he explicado muchas veces, está trabajado en bloque, va trabajando en bloque y cierra en un momento determinado, cuando parece que va a haber un arreglo entre la pareja, él dice, mi tren sale a las 9, o sea que no se va a quedar, que se va a ir. Pero decía que desde el punto de vista formal hay millones de elementos, como por ejemplo la réplica, el valor que le dan a la copia, la película misma es una copia, es un remake, y como él dice, y yo he comprobado eso, por ejemplo, a mí me acaban de regalar un afiche certificado, que es una copia, pero es una copia certificada, no es el original, y yo digo que yo gozo tanto ante ese afiche porque es un Muja que es el Hamlet, pero pintado en Art Nouveau, o sea, la pintura de Hamlet, me han regalado ese cuadro, y yo digo, yo estoy gozando tanto esa copia como si fuera el original, y es verdad, porque a mí lo que me interesa es la maravilla de los contornos de ese Hamlet y todo, que están en el original, y entonces en la copia también están, por lo tanto yo lo estoy disfrutando tanto. O sea, la película aboga por eso y constantemente está dando el contraste esto entre un original y una copia. Él dice que incluso hasta los originales son copias, porque son copias de la vida. O sea, un pintor pinta, por ejemplo, en este caso, a Hamlet, y Hamlet no es el Hamlet real. O sea, es una copia que el pintor hizo. O sea, que no existe la copia original, que todas son copias. Entonces, la película juega con esta simbología, el valor de las copias, y todo el tiempo está presente eso. Incluso está presente, hay un momento determinado, y una escena donde ellos entran en un lugar, que es un lugar donde se casan, como un palacio de las novias, ¿no? Que se casan las personas, las parejas humanas, y ahí la pareja quiere retratarse con él, pero él no quiere retratarse con ella. Y ahí aparece distintos, unos jovencitos y un matrimonio mayor, o sea, como copias. Juega siempre con las copias. Bueno, así está estructurado, esa es la técnica utilizada por esta película. Bien, profesor, entonces hagamos una pequeña pausa y cumplamos con algunos compromisos promocionales. En instantes regresamos. Continúa Punto de Giro. Estamos analizando la película Copia Certificada y nuestro amigo, el dramaturgo y profesor Gerardo Fernández García, nos ha dado una serie de elementos para enfrentarnos a este filme tan polémico, y que, sin embargo, nuestro amigo, lo reitero, nos está dando ahora pautas para comprender de qué se trata realmente esta película y qué valor encierra. Profesor. Sí, aquí, bueno, primero, la actriz principal, Juliette Binoche, que es fabulosa, aquí está muy bien, los dos están muy bien. Primero, él, hay que decir que él no es actor, es William Chimail, que es un barítono, o sea, es un cantante de ópera, que por primera vez actúa, pero actúa con una sobriedad extraordinaria. Está muy bien. Y desde luego, Juliette Binoche, que todos la conocemos, ha estado siempre bien. Pero ella siempre ha sido una mujer hermosa, una mujer que ha mostrado sus encantos, y aquí está como una mujer común. No es porque ella sea cualquiera, es la dueña de una, como ya dije, de una casa de antigüedades, y es una mujer culta, o sea, una mujer que se viste bien, pero es una mujer sencilla, no está exhibiendo nada, porque lo que se está buscando es que ver en ella la representación de una mujer cualquiera, y entonces está muy bien ella, con actuaciones, momentos espectaculares. Ya dije que hay momentos que ellos tienen una postura y después cambian esa postura, lo que están defendiendo lo dejan de defender y asumen otras posturas. Es un juego, durante toda la película están jugando con nosotros. Y decía que es un remake de una película famosísima, que ya la mencioné, de al principio del cine, de cómo se llama, bueno, primero Antes del Amanecer, pero hay otra película que es anterior a esa, que es mucho más importante en cuanto a la significación que ha tenido, que se llama, su título es Te querré siempre, de Roberto Rossellini. En esa está inspirada esta película. Hay momentos que te recuerda. Yo vi de nuevo esta película de Rossellini para verlo un momento, y efectivamente es también muy verbalista. Es una pareja casado que va a Italia y ahí en ese encuentro como que se reactiva el amor de ellos, ¿no? Aquí hay una variante, porque se reactiva pero no termina bien. En la de Te querré siempre hay un arreglo entre la pareja. O sea, hay ese, como ya lo dije, de las copias, y no es más que una copia de la misma película que ya acabo de mencionar, Te querré siempre, de Fellini. Entonces, aquí pasó una cosa muy singular. La Binoche, que quiso hacer una película con este director, y ella fue la que fue a ofrecérselo, y ella es del criterio de que no es una pareja, de que es la especulación, pero eso no tiene valor alguno, porque da igual si es una pareja que si no es. Lo que está planteando, lo que se ha planteado en la película son los conflictos de cualquier pareja humana. De cualquier pareja humana, la posición del hombre ante el matrimonio. Se ha dicho, hay toda una teoría, que por problemas de especie, el hombre ha asumido una actitud de suministrador, de defensor. ¿Por qué? Porque tenía esa condición desde el hombre de la caverna hasta aquí. Por lo tanto, que valora más su profesión que la unidad de la pareja misma, en tanto que la mujer ha sido la protectora de la familia, y se preocupa más por esa unidad, por esas cosas de la familia, repito, que el hombre. El hombre está en la calle, suministra, y eso le ha dado una actitud diferente desde los tiempos de la caverna hasta aquí. O sea, el origen estuvo en tiempo. La película trabaja eso. Él no, él está ausente siempre, ha estado ausente de ahí, y ella le reprocha eso. Entonces hay un juego constante. Ella lo quiere seducir, y él está en una actitud más bien fría, aunque valora las cosas que está diciendo, y por un momento determinado todo parece indicar que va a terminar en un final feliz, pero no es así. Él vuelve a irse y se queda. Lo importante no es lo que pasa dentro de eso, sino lo importante es lo que se dice. Por ejemplo, hay un momento determinado que esa señora de la cafetería dice una frase que a mí me dejó petrificado, porque dice lo siguiente: ser infeliz a nombre del idealismo. Ser infeliz, idealismo en sentido de perfeccionista, o sea, una persona, yo he tenido alrededor mío personas perfeccionistas de esas, que si tú pones aquí este papel, lo pones aquí, no lo pones allí, ellos vienen y te lo cambian y lo ponen donde deben ser, porque ellos, esto debe estar arreglado, debe estar bien. Entonces esas personas son infelices así mismo, porque como las personas no están en función de su perfeccionamiento, sufren por eso y hacen infelices a los demás. Esta frase, que para mí es la premisa de la película, o sea, ser infeliz a nombre del idealismo, no del ideal, porque yo pienso que toda persona debe tener un ideal, claro, de todo, pero es ser esclavo de un perfeccionismo que lleva a provocar conflicto con todo el mundo. Y aquí en la película se produce eso, que ellos quieren que la vida sea como ellos la tienen en mente, y no, lo que hay que tener en la vida es cierta tolerancia, o sea, sabe que no todos somos iguales, y por lo tanto dar un margen, vivir y dejar vivir, sería por otro lado la conclusión a la que uno puede llegar con esta película, con lo que nos quiere decir. Esa para mí es la premisa que nos quiere expresar este director, y lo ha hecho de una forma muy original. Nos ha introducido en ese juego y hemos disfrutado de eso. Yo decía al principio que las personas que no pueden disfrutar, yo estaba disfrutando aquel diálogo, porque era un diálogo muy inteligente y que me iba revelando posturas que están en la mujer y posturas que están en el hombre. Y entonces uno se cuestiona eso y aprende, de alguna forma aprende esta misma conceptualización, ser infeliz a nombre del idealismo, o sea, de un perfeccionismo que es difícil encontrar, y que si tú lo tienes, tenlo para ti, pero no quieras que todo el mundo sea como claro. tú, o sea, sé flexible y aprende que, sobre todo, que tú no puedes estar al lado de una mujer, digamos, y estar constantemente criticándole todo lo que hace, porque esa persona llega un momento que te va a rechazar, porque claro. no es posible. Entonces, es un poco eso, ¿no? Un poco la enseñanza que se puede sacar de esta película es eso, y lo hace a través de expresiones inteligentes y de situaciones que realmente se produce en tanto en el hombre como en la mujer. Hay momentos así fabulosos de la película que tú dices, y tú te maravillas, porque y el arte tiene que maravillar, y te maravillas cómo está, a partir de un juego te está revelando posturas que hemos tenido todo en un momento determinado. Claro. Entonces, ese es lo que te deja, a través de un entretenimiento, porque el cine es eso, no podemos olvidar que la condición primera del espectáculo es entretener, y la película es entretenida. Estas personas que al principio comenté los criterios que habían dado, me da mucha pena porque no pueden disfrutar de eso. Entonces, eso es un placer que nadie debía privarse de él, ¿no? Claro. Este es el comentario de la película. Bien, profesor, entonces, luego de escuchar el próximo número musical y de conocer lo que opinan o preguntan nuestros oyentes, conoceremos entonces en qué sitio de nuestra escala del 1 al 10 coloca usted esta película, copia certificada. Ahora, como ya les decía, escuchemos algo más de la música tradicional de Irán. Yeah. Concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Profesor, Simón Domínguez, desde la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, comenta que le encantó el juego que Kiarostami establece con el público, que así es como hay que ver este filme, como un pretexto para indagar en el porqué de la infelicidad de la pareja humana actual. Así es, me lo mandó a decir desde San Antonio. Sí, sí, estoy de acuerdo con él. Juan Carlos Probaño dice que leyó una entrevista que le hicieron a Juliette Binoche, la fabulosa actriz que usa a Abbas Kiarostami en su película, y que dice que la pareja no es un matrimonio, que ella finge serlo. Bueno, ya dije que eso no es lo importante. Si lo es o no es, es lo que quiso hacer Kiarostami con nosotros, o sea, jugar a que nosotros estuviéramos precisamente en este debate, que si lo es o no es. Pero no es lo importante. Lo importante es lo que pasa entre ellos. Claro. Lo que pasa entre ellos, lo que dicen, las posturas que asumen, y ese es lo que nos deja. Lo demás es como el caparazón, y está en lo formal, en el juego. Claro, y yo recuerdo en ese instante un diálogo que se sostuvo ante mí, ante un cuadro, en que un amigo le pregunta a otro amigo, que era el pintor, una pintura abstracta. Le dijo, es que yo no sé, no me parece ver esto, ni me parece ver aquello, ni me parece ver lo otro. Y dice el otro amigo, me dijo, no, lo importante es que sientas. Exactamente, que tú sientes ante esa figura que está ahí, eso es lo importante. Así es. Bueno, ya el comentario de Juan Carlos Proaño lo hice. Daniel Yepes, desde Bogotá, donde recibe clases precisamente con Navas Kiarostami en el taller que imparte, dice que si quieren dar con la premisa de la película, que se fijen en lo que dice la señora italiana del bar. Sí, de la cafetería, es una cafetería. De la cafetería. Sí, sí. Yeah. Sí, así mismo es. Ella da la premisa de la película, como dije. Yeah. O sea, esto que tiene que ver con la infelicidad por el hecho de perseguir un perfeccionismo a ultranza, es precisamente lo que la película... Y lo dice en un momento determinado, pasa casi inadvertido lo que ella dice. Claro. Ella se ha confundido porque se cree que es una pareja, y ahí es donde se produce el cambio, porque empiezan a tratarse como una pareja, y ella da ciertos criterios de la función que tiene el hombre dentro de la pareja y la que tiene la mujer, y en un momento determinado dice esto, que para mí es la premisa, lo que quieren decir. Giovanni Jaramillo dice que sí, que le ha gustado la película, pero que si se fijaron, que el señor mayor de la fuente es el guionista Jean-Claude Carrière. Sí, ya hemos hablado de eso. Fabuloso, a mí me maravilló. Yo cuando vi por primera vez la película no me di cuenta que era él. Cuando veo que está ahí, que menciona, digo, ¿pero dónde está? Entonces me doy cuenta que es el señor mayor, porque yo lo vi a él en Venezuela. Yo estuve en una conferencia que él dio muy interesante en Caracas, y ahí fue que lo conocí. Es un guionista muy, muy interesante, trabajó mucho con Buñuel, tiene una cantidad de películas conocidas. Yo había notado por ahí la cantidad de películas que hizo Carrier, pero no lo traje, pero es uno de los principales guionistas que ha dado el cine y la dramaturgia. Bien, profesor, esto es todo en preguntas y respuestas, y se acerca el momento de conocer en qué sitio usted coloca de nuestra escala del 1 al 10 a copia certificada. Yo le doy un 10. Yo le doy un 10 total por el placer que nos dio, por lo original que ha sido. No quiere decir que esto no se haya dicho. Ya menciono varias películas que tienen esta cosa de una gran conversación entre dos personas. Pero aquí tiene otro ingrediente, que es el juego. Ha introducido un juego de si es o no es una pareja, y no es lo más importante, pero tú le dedicas cierto tiempo a querer adivinar si lo es o no lo es. Entonces te introduce en el juego, te introduce en el contenido de la película. Yo le doy un 10 sin discusión alguna. Perfecto, pues ya saben todos ustedes, amigos y amigas, que nuestro colega Gerardo Fernández, profesor y dramaturgo, le otorga un 10 en nuestra escala a copia certificada. Y este 10 es original, no es una copia. ¿No es así? Sí, señor. Profesor, yo quiero hacerle una propuesta antes de terminar el programa. Este es un espacio en el que se orienta, se educa a la población en torno al séptimo arte. Y por lo general, hemos utilizado siempre películas que tienen determinado valor artístico o estético con el que nuestros oyentes pueden llevarse algo más al espíritu, ¿no? Crecer como seres humanos. Yo le propongo, durante el programa se me iba ocurriendo, ¿no? Esto, ¿por qué no analizamos en algún momento uno de estos thrillers, pero de los malos, y que son muy gustados por determinados sectores de la población? Vamos a hacerlo. Para que nuestra población sepa por qué son malos. Claro, vamos a hacerlo. Cómo manipulan, ajá, cómo de forma elemental, ¿no? Sí, vamos a hacerlo, vamos a analizarlo, vamos a hacerlo. Dame un tiempito para ver cuál es selección y vamos a analizarlo aquí. Muchísimas gracias, profesor. Que sea de esos que gustan mucho, ¿no? Claro, han pasado como, entre comillas, clásicos. Claro. Han pasado como... Sí, vamos a hacerlo, cómo no, te lo prometo. Perfecto, muchas gracias, profesor. Y llegamos al final, queridos oyentes. Estuvimos con ustedes el operador Daniel Castellanos. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación.